Le ando dando vueltas a un problema familiar que cada domingo se me vuelve a pesar. Dicen que es el día que no deja de conversar. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Jonah, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Un Turista aquí en la tardecita noche del domingo. Estamos en vivo y estamos en directo en la comunicación popular de pueblo. En un día, en un fin de semana, en un día espectacular, divino. ¿Qué día? Para hacer radio, abstraerse de las cuestiones futbolísticas que ya ahora no importan, por supuesto. Y para iniciar esta aventura loca de todos los domingos de Ubuntuniza, no puedo curarlo, estoy en Ubuntuniza. Es como decir, me encanta estar en este ciclo. Que tenemos novedades para más adelante, pero no vamos a adelantar nada ahora. Novedades de invitados que están llegando. Y bueno, se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta por ahí. Que llegaron sonando. Ahí vienen sonando ya. Y bueno, contando que hoy por parte de la escuelita Ubuntu tuvimos la primera asamblea después de todo, ¿no? Un tiempo de todo el diálogo era casi que nulo. Sí seguimos con la radio, con el proyecto, ¿no? De seguir con esto adelante, pero los talleres, los eventos que organizábamos, espectáculos, jornadas en la escuela, jardín, todo eso se suspendió. Pero aparece una luz ahí. Hoy tuvimos la primera asamblea y bueno. Qué contentura. Al solcito aparte, un montón de cara, que hace un montón no nos veíamos. Y se nota que dentro de poco se larga. No, claro, había unas ganas acumuladas. Yo creo que va a ser igual en todos los lugares que estén pensando en lo mismo, ¿no? Que tuvieron que parar todo lo que estaban haciendo y bueno, y ahora agarrate. Bueno, supuestamente la fecha de arrancar es ahora esta semana. Creo que el 5 arrancaban a habilitar y el 15 Canelones y Montevideo. Ahí va. Pero me parece que tengo una noticia que diré un anticipo. A ver. El sábado 10 en Progreso hay un toquecito, así que solo digo eso. Para. Víctor, me estás matando con esas noticias. Me estás descontextualizando, pero mal. Tranquilo. No, el sábado, sí, no me acuerdo bien el horario. Voy a buscar antes cuando vemos toda la información completa bien. Pero creo que el sábado 10 a las 4 de la tarde en Progreso hay movimiento de tambores. Nada más que eso digo. Después la dejo picando. Qué cosa sana. Y bueno, y como eso, también nosotros nos estamos proyectando. Tuvimos que cancelar la mini llamada de invierno que estábamos realizando con el colectivo. Se reactivó con mucha luz. Se tiró alguna fecha, ¿no? Se tiró una fecha, pero capaz que vamos a reservar ahí. Sí. Vamos primero a. Falta un poquito. A respetar los pasos. Está la primavera también, ojo. Y por eso. Hay algo por ahí. Y bueno, tenemos que ir a informarnos, sobre todo a ver cómo se va a abrir, cómo van a ser los eventos, justamente de esta característica, qué protecciones. Claro, los protocolos que se van a tener, a ver si son, no sé, accesibles a todo o qué. Es difícil tocar el tambor en realidad, porque por más que te digan no lo promociones, uno no promociona, pero arrancan a sonar las lonjas y se arrima la gente. Tal cual. Y bueno, puedes controlar a la gente que está afuera. Puedes controlar o mantener el protocolo con la gente que está tocando mismo, la que está, pero después lo que viene afuera no, es incontrolable. Porque te viene gente de cualquier lugar, no sé, viene alguien en el ómnibus y se baja, ve tambores, se baja y está sin... Bueno, eso es la responsabilidad de cada uno, de que se cuide, tenemos que aprender a convivir con esto, no nos queda otra. Pero el tema es lo que pasa, Rafa, que ¿a quién le echa la culpa? A la comparsa. Bueno, sí, pero no hay que buscar culpables, sino hasta que ahora, soluciones. Claro, pero hasta ahora ha sido así, ¿viste? Sí, sí. Bueno, si no... no seamos mucho malagüero tampoco, ¿no? No vamos a sacarnos del malagüero y que suenen los tambores, por favor. Bueno, comentaba un poco la dinámica de Ubuntuniza y qué es Ubuntuniza. La escuelita de Candombe en aquel momento, hace unos 3 años, se planteó salir de lo que era el ámbito de las comparsas, desfile y todo eso y trabajar un poco con los niños, los barrios, un poco aprender eso que vemos en carnaval ahí, que ves la comparsa, conocer su historia y quizás esa película que vemos nosotros en carnaval de fiesta, sonrisa, alegría, movimiento, esa alegría justo la entendemos de otra manera. Y bueno, y eso fue el origen de Ubuntu, un colectivo sin fines de lucro, de transmitir un poco, a dejar un granito de arena en nuestra sociedad, en Santa Lucía y aledaños, porque nos movemos por Capurro, también a Melgarejo hemos ido, a comisiones de fomento rural, bueno. Estuvimos participando en Montevideo con Mundo Afro. Tal cual, también. Y bueno, en la colonia Chepar, estuvimos en la colonia Santín también, en la fiesta de la primavera, que... con eso, que medio parado, tenemos que mover eso un poco, a ver, porque se viene la fiesta de la primavera vuelta. Y van a surgir actividades. Esos momentos preciosos. Son hermosos. Y ahí va a empezar a sonar otra vez el telefonito. ¡Ja! ¡Qué cosa sana! Si no van a sonar dentro de poco. Ojo, nunca se sabe. Y también, hoy también, tanto que hubo asamblea con la gente de Ubuntu, también hubo asamblea con la gente de La Espica. Hablamos un montón de temas. Fue una muy, pero muy interesante asamblea con todo el colectivo, con un sol pleno. Qué cosa más linda tomar el sol a las 11 de la mañana y ponerse a discutir el futuro de la radio, los nuevos contenidos, planificar las próximas cosas que tenemos en vista. Tenemos un montón de cosas planificadas, planificamos un montón de cuestiones interesantes. Muy pronto vamos a repetir algunas experiencias que se han desarrollado. No voy a adelantar nada. Un poquito, un poquito. Creo que. Tírate una, Jonah. Creo que nos vamos a ver un sábado por la mañana. Creo que nos vamos a ver. Yo escuché, bueno, nos llegó ahí un que va a haber un puentecito ahí para un Tunisa en la feria. Ah. Y acá llega un mensaje. Esto un espacio. Radio, seguramente nos reencontremos en la feria que me encanta. La feria, que es un lugar maravilloso. Y acá andan llegando algunos primeros mensajes en esta apertura de Ubuntu Niza 2021 de una amiga, Gianina Calandria. Saludos a la gente ahí, Jonita. Los estoy escuchando. Primera vez este programa, éxito, como que una de las primeras veces que nos escucha. Vamos arriba, gracias, Gianni. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa de Ubuntu Niza, el programa de Candombe y de toda esta movida tan linda que hay en Santa Lucía y en diferentes partes del país y del mundo, de este arte tan hermoso. Mientras tanto, estamos escuchando un lindo, pero lindo tema de fondo en esta apertura. Nuestra cortina, trabajo. Capaz que nos dirigimos ahora a continuar con esta música. Para mí que no tenemos que decir a los invitados que se arrimen acá, porque los veo un poco solo allá. Y para mí le tengo que decir que se... Mirá, se arriman, subí la música. Clave en la madera, sonido de cuero. Un legado antiguo perdura en el tiempo. Por generaciones, libre como el viento. Música sagrada de Montevideo, que fue perdurando dentro de mi pueblo. Oye, pero mira, no te confundas. Este ritmo es raíz profunda. Ya la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla. Toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Lera, la, le, le. Unos cuantos somos hoy. Lera, la, le, le. Hoy sí que se picó acá en vivo, guarda. Estamos todos con tapaboca, seguimos los protocolos de seguridad, así que no pasa nada. Lera, le, le. Cabeza que no todo es moda, perritos de raza, celulares, bomba, combo de hamburguesa bien publicitado, demo, flogger, plancha o medio abollado. Que no te gobiernen lo que publiciten, aunque por los medios te lo justifiquen, que hay que pedir plata porque no hay un mango. Son muchos caimanes que la están prestando. Oye, que no te abrace la culebra, aunque... Bueno, les contamos al Radio Escucha que también estamos haciendo un vivo por Instagram. Exactamente, en la cuenta Ubuntu Niza 90.7, igual que disparate. Ubuntu Niza Espica. Ubuntu Niza Espica 90.7. Y bueno, adelantamos el Desmorrugando, como dijimos en la semana. Bienvenidos los hermanos Güero. Bienvenidos. Michael, Tati y se arrimó Fernando hoy, así que... Bienvenido, Michael. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Oh, muchas gracias por la invitación, la verdad. Estamos muy contentos. Tati, ¿cómo estamos? Estamos bien, de bien. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, Fernando ya grabando ¿Le podemos pasar el número de teléfono a los que nos están escuchando? Para exactamente, le pasamos el 092-194-144. Repita, por favor. 092-194-144. Bueno, como ya más o menos, hemos hablado pila de veces con Michael, así que sabe más o menos la idea del desmorrugando. Así que os voy a poner al Tati apretándolo. Así que, Tati, ¿qué es la liberal? La liberal es una comparsa de candombe. Y es un grupo de compañeros que se fue formando. Y tal. Tranquilo, tranquilo, sin nervio, sin nervio. ¿Hace cuánto que están, Tati, más o menos? Nosotros arrancamos el 1 de mayo del 2020. Entrando la pandemia ahí. Sí. Justito, ¿no? Como en el medio de la pandemia. Arrancó tipo toquecito entre amiguitos, familiares y ahí. Y se fue formando un lindo grupo. Excelente, yo Michael. Quiero comentar porque lo estoy viendo, están con los gorros de la liberal. Exactamente. Muy bueno. Los cuellitos para el invierno. Y bueno, Michael, ¿en qué anda la liberal hoy en día? Aparte de los cuellitos que he visto, las tortas fritas y demás, ¿en qué andan? Y nada, estamos ahí esperando a ver que salga, que terminemos esto ahí, que podamos volver a los ensayos. Porque estamos todos con hambre de tocar un poquito. Estamos ahí. ¿Movida para recaudar? No, por ahora los gorritos nomás, ¿viste? Sí. Muchas cositas, ¿viste? No vamos a hacer como no se sabe si se va a hacer algo o no, ¿viste? Estamos quietos. Después, hoy o mañana, si dicen, bueno, arranca todo, bueno, ahí vamos a arrancar otra vez, ¿viste? Con los eventos de tortas fritas que hemos hecho y alguna venta de pancho y chorizo, ¿viste? Después los ensayos también, ¿viste? Bien. Y está, por ahora estamos ahí, más o menos. Como toda comparsa, la única forma de recaudar es esa, juntar entre todos. Sí, comparsa y colectivo también. Colectivo Ubuntu se maneja de la misma manera. Si le mandamos la torta frita cuando hacemos asamblea, ahora vamos a retomar con eso también. Bueno, y para conseguir los cuellitos que tienen puestos las gorritas, ¿cómo hace la gente? ¿Por qué número? Se pueden comunicar con o Instagram, pasen redes, todo lo que tengan de la información, pasen de la liberal, que ahora vamos a entrar a desmorrugar la liberal. Y bueno, nosotros estuvimos subiendo las fotos y unas publicaciones a Facebook, que es Candombe la Liberal, igual que Instagram, Candombe la Liberal. Estuvimos subiendo ahí, que era por encargue, al que nos podían escribir mismo al Facebook o al Instagram, sino también al celular de la liberal, que en este momento no me acuerdo, pero me puedo fijar. Bueno. Da tranquilo, fíjate. Tati, vamos a empezar a desmorrugar la liberal. Vamos a hablar un poquito del toque. ¿Qué toque lo caracteriza la liberal? Para mí, nosotros tenemos un toque cordón, que es rápido y va siempre con fuerza, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. ¿Qué busca la cuerda con el toque cordón ese? Aparte que el toque cordón es como que algo nuevo en Canal, porque no me he acostumbrado al toque de Cuaray, que trajo Aníbal con el Manegra. La mañanera, que vería un poco el toque de Palermo. Bueno, viene la liberal, gente nueva, sabia nueva. Ustedes los gurises, los hermanos Boero, porque como lo digo yo, de allá, de la cancha nacional, la entrada de Canelones, ¿qué quieren poner con el toque de cordón? Y es el toque que nos gusta a nosotros. Siempre ir así con fuerza, una batea que vaya con fuerza siempre. No es fácil aguantar el toque cordón. No es fácil tampoco, no es fácil. Michael, ¿cuándo diste el número ahí? Sí, lo tengo acá. Diga nomás el número. Bueno, el número para cargar los gorros o para gente que se quiera sumar a la comparsa o quiera estar ahí, no sé, apoyando en cualquier cosa o no sé. Se los paso acá, 095-382-451. Repita, por favor. 095-382-451. Y bueno, como dije recién, las puertas están abiertas para todo el que quiera sumarse. Somos un grupo humilde y tratamos de tener el respeto. Y bueno, y más que una comparsa, también queremos formar que sea más bien como una familia. Y eso es lo que tenemos pensado. Aparte, también después de ser una comparsa, también vamos a tratar de también de ser un grupo solidario para poder estar ayudando, ¿viste? Cuando se pueda. Y bueno, y ahí la vamos llevando con los compañeros y todo el grupo. Acá suena Amor de comparsa de fondo. Y ahora, yendo un poquito más al desmorrugar, no sé cuál de los dos va a hablar, cuál va a ser el responsable, pero ¿qué significa la liberal? Todos sabemos que el nombre, después te dejo, Michael, la charla que hemos tenido, vos sentiste libre, pero ¿qué significa el nombre? El nombre es algo importante, ¿no? El nombre, los colores, pero ¿qué significa la liberal? Y bueno, y nosotros le pusimos la liberal porque, como todos saben, antes los esclavos, para tocar sus instrumentos, viste que no era siempre, era cuando los amos se los permitían o fechas especiales, y ellos cuando tocaban su instrumento o danzaban, ellos salían de la realidad que estaban viviendo y como que se sentían libres. Y bueno, y hoy mucha gente cuando va a tocar el tambor, va a bailar, agarra una bandera o lo que esté haciendo ahí en ese momento, como que se olvidan de todo lo que hay. Están ahí, metidos ahí en el ruido ese que están ellos. Se olvidan de todo lo que hay alrededor. Y hay mucha gente que se libera, yo que sé, muchas cosas. Y por ese entonces nosotros le pusimos la liberal. Los colores. Decime los colores y qué significa, si tiene significado. A mí me encantó eso, lo de la liberal. La verdad, está muy bueno el nombre. Como comentario, ese que vos, demás. Bueno, muchas gracias. Tati, los colores. Son el negro, el blanco, el naranja y el rojo. ¿Qué significa? Michael. Y el rojo, que simboliza la sangre. Nosotros le pusimos el negro también por los ciudadanos afrodescendientes, por los negros. Y después el blanco, por las personas, por los ciudadanos blancos, Luolo. Y el naranja fue un color a elección que elegimos entre todos como para dar un poco más de color, ¿viste? Sí. Fue por eso, por eso va bien los colores. Bueno, ya que ya tenemos una discusión con el color naranja, contá un poco de cómo fue esa elección del color. Y no, y más bien la elegimos para hoy o mañana, para dar vida a los trajes, las capas. Viste que el naranja es muy llamativo, viste. Hermoso color. Entonces le pusimos por eso el color. Estábamos buscando un color que resalte y bueno, está. Naranja es resaltador y pusimos ese color por eso. Excelente. Bueno, ¿y cómo los trató la liberal este primer añito que tienen? Tienen un añito y poquito, pero ¿cómo los trató? Fue muy difícil ahora con todo esto, lo que está pasando, y eso nos mató, pero está, nosotros vamos a seguir firmes y bueno, hay que darle, ¿no? ¿Y a qué aspiraban? Y en el primer objetivo nosotros era tener una comparsa, sacar una comparsa de acá en Canelones y tal, y ahí lo que se ve, ¿no? ¿Y después? ¿Desfile y eso? Desfile, la prueba de misión, nos estábamos preparando para la prueba de misión y no se pudo hacer con todo lo que está pasando y tal. Pero nosotros vamos a seguir al firme igual. ¿Y cómo es eso de prepararse para una prueba, una comparsa nueva? Y también un poco cómo fue integrarse a la asociación de comparsa de Canelones, ¿no? Porque una comparsa nuevita que tiene unos pocos meses. La asociación cumplió hace poquito que entrevistamos a Betina, un año. Ustedes tienen un año y poquito, así que anduvieron más o menos muy paralelo. ¿Cómo preparar una comparsa? ¿Cómo fue esa bienvenida a la asociación? Y bueno, mirá, nosotros... arrancamos como que íbamos a hacer una movida joven. Y bueno, y después tenemos muchos primos de mi madre acá en Santa Lucía que fueron a darnos una mano y llevaron gente también. Allá en Canelones se reunió mucha gente, compañeros de nosotros. Y ya pasó más como una comparsa. Se fueron arrimando bailarinas y todo. Y bueno, y estuvimos hablando, ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos o no nos presentamos una prueba de misión? Sabemos que no es fácil tampoco, porque si recién arrancamos hay que llevar algo prolijo. Y tal, y le fuimos dando para adelante. No nos achicamos, igual si íbamos y no teníamos chance de clasificar, no íbamos a ser la primera comparsa que no íbamos a clasificar, nos íbamos a tirar. Y bueno, y ahí empezamos con los eventos, porque hay que hacer remeras iguales para todos, las bailarinas vestidos para todos iguales, la pintura de los tambores y todo, y le fuimos dando para adelante. Y bueno, y ahí fue saliendo todo. Pasaron de ese pensamiento de una movida joven a ver la cantidad de gente, de repente largamos para hacer la prueba. Sí. Pasamos de una cosa a la otra totalmente diferente. Sí, fue una locura. Pero igual no nos achicábamos, le vamos para adelante. Y ta, y fue por eso que ahí fuimos. Y le íbamos para adelante, íbamos para adelante. También justo estábamos allá en el barrio y ya no teníamos lugar para dejar los tambores. Y bueno, y nos salió un local ahí en Club de Bocha Rodó. Y nos dijo si queríamos ir para ahí, un golazo, porque tenemos espacio, tenemos todo, está buenazo. Y nos fuimos para ahí, ahí se fue un poco más de gente y todo, ahí se para reunirnos a nosotros. Y está, y el tema de la asociación, yo vi en el Facebook que se estaba armando eso y yo le hablé hablé mismo ahí. Porque viste que una comparsa nueva, ellos no nos conocían a nosotros. Y claro, yo le hablé y le dije, mirá. Ellos eran nuevos también, ¿no? Claro. Estaban ahí formándose. Sí. Y le digo, mirá, nosotros somos una comparsita que recién estamos iniciando y eso. Y quería que me cuenten un poco qué es la asociación y eso. Y de ahí fue que se dio que nos reunimos a ellos. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Porque no es lo mismo llamar por teléfono, preguntar, que después estar ahí, claro, eso de la reunión, la comparsa nueva, ¿cómo se sintieron ustedes? Y mirá, yo hablé al Facebook, después Betina, que es la presidenta, ¿sí?, pasó el número y yo le hablé, le expliqué un poco que era una comparsa nueva, que recién estábamos iniciando, y tal, y me dijo que tal, que éramos bienvenidos y eso, y tal, y después pudimos asistir a una reunión sola nomás. Y no, y no decía nada, porque una persona nueva en algo nuevo, viste, como que está, y escuchaba a ellos, viste, que los escuchaba, y está, y fuimos a una reunión sola nomás, y está. Tati, ¿cómo esto de a ver, ustedes arrancaron allá en la cancha nacional a ensayar, pasaron para la calle Ancha? Estuvimos ensayando en calle Ancha. Y ahora pasaron para el barrio, para Rodó, ¿cómo fue eso de... del cambio? Porque una cosa arrancar en el barrio, sí, y después pasar a otros barrios. Ahí en el barrio no teníamos mucho espacio para dejar los tambores, como dijo Michael recién. Y un compañero ahí cerca de calle Ancha nos prestó la casa ahí. Y ahí estuvimos ensayando un tiempo y hubo un par de complicaciones y nos tuvimos que cambiar para el local de Bocha Rodó ahí. Y ahora seguimos ahí, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo eso de ensayar en pandemia? Porque no fue nada fácil, porque estuvieron tocando, pasaron por un mal momento, pero ¿cómo eso de tocar, de ensayar en pandemia? Comparsa nuevita aparte, ¿no? Una comparsa nueva, sí. En un lugar nuevo, que no habían tambor en realidad, porque creo que, bueno, hablo por la parada, Rodo, porque la calle Ancha estaba en la mañanera. La mañanera. Que los cuatro salimos en la mañanera, porque está Fernando grabando ya. Pero la mañanera en la calle Ancha. O en el barrio ustedes es diferente, porque ya son de ahí. Pero ir a la parada, Rodo. Y fue algo nuevo, porque nunca salió, creo, ninguna comparsa, creo, en ese lugar. Y la gente igual acompañaba los ensayos, se arrimaba y eso, y tal. Importante que apoye a la gente del lugar. Sí, eso es que sentirse cómodo. Y bueno, pero ¿cómo se ve la conexión con el club de Bocha? Porque la verdad, un club de Bocha con el tema del candombe no le veo mucho relacionamiento, pero ¿cómo fue el contacto ese que hubo ahí? Y en realidad ahí justo hay un muchacho que atiende ahí y él nos dijo si quería que él podíamos estar ahí. Y bueno, y a nosotros nos sirvió porque teníamos para guardar los tambores y justo no se estaban haciendo las bochas. Y nos sirvió, viste, porque adentro hay un espacio para después del ensayo estar un rato y eso. Y bueno, y nos sirvió, aparte del lugar, era lindo, las calles estaban lindas para ensayar también, viste. Eran bastante anchas y eso. Y tuvimos que sacar permiso, obvio, ¿no? Sí, sí. Sacamos permiso en la intendencia, todo para poder ir. Tuvimos que sacar como dos permisos, como cuando fuimos a la calle Ancha, sacar permiso ahí. Y después ir otra vez a la intendencia a sacar permiso que nos mudamos para allá, viste. Y incluso un día, ¿no?, nos cayeron la policía y nosotros mostramos el permiso, estábamos legal y no nos jodieron para nada. Sigan el ensayo nomás, tranquilo. Y ese día nomás, y después nunca más tuvimos ningún problema para nada. Bien, y a futuro ahora, porque en realidad un poco el afiche es eso. Venimos del domingo pasado, entrevistar al Gato y a Seco Zunino, que un poco hablando del pasado. Ustedes son el futuro, una comparsa nuevita. Espero que sigan por más años todavía. Su primer añito. Se quedaron con las ganas, esto. Cuando arranque la vuelta, ¿qué tienen pensado hacer? Digo por el tema en lugar de ensayo, horario de ensayo. Porque yo espero que haya carnaval, ¿no? Como ven la mano que el carnaval va a haber. Pero vamos a estar medio apretaditos con los tiempos, en realidad. No va a ser nada fácil, aunque está, todo el mundo arranca ya en julio, agosto. Pero nada fácil en la vida, Víctor. No, pero viste que comparsa nueva, tiene que dar prueba, ustedes aspiran, son jóvenes, quieren ya tirarse con todo, porque pasamos una movida joven, a tirar una prueba. ¿Qué piensa futuro la liberal? Mira, no sé, tenemos tantas cosas que, primero que nada, trabajar y armarla. Eso es lo primero que hay que hacer. Trabajar y armar la comparsa. Porque no es solo armar la comparsa. Vos atrás de eso hay mucho trabajo. Y bueno, primero eso, armar la comparsa, trabajar atrás de la comparsa. Y también no es solo armarla, sino en prolijarla. Porque vos podés tener 40 tambores, pero hay que llevarla, viste, también. Para que las bailarinas también, todo. No es armarla nomás y tal, y vamos a dar una prueba. Lleva mucho trabajo eso. Y bueno, y eso vamos a tratar de sacarlo. Y tal, yo qué sé. Y después también aspiramos a tener un lugar mejor también, para que nuestras bailarinas tengan un lugar donde poder ensayar adentro, igual que nosotros mismos también. Aspiramos a mucho, pero sabemos que no es fácil, pero tampoco vamos a bajar los brazos, vamos a hacer lo posible para sacar todo, ¿viste? Adelante. Bien. ¿Futuros días de ensayo y horarios de ensayo que manejan más o menos? Los sábados, estábamos ensayando los sábados a las 5 de la tarde. ¿Tienen pensado seguir con los sábados de arranque cuando se largue esto? Teníamos pensado seguir los sábados, sí. ¿Solo sábado, Tati, o algún día más entre semana? Y estábamos ensayando, un tiempo estuvimos ensayando miércoles y sábado también. Claro, eso fue justo cuando que no se sabía nada lo de la prueba y dijimos, bueno, vamos a meter un día más porque si no, no vamos a llegar. Y metimos los miércoles también, miércoles y sábado. ¿Mismo horario? No, miércoles más tarde. Miércoles más tarde porque la gente a veces que trabaja o la gente que viaja, y hacemos un poquito más tarde. 6:30 por ahí, viste que en verano ya... Ya cambia el horario, día más largo. Porque sí, ya ¿no? Después, viste que antes de la fiesta ya tuvimos que parar. Claro. Y está ahí hasta ahora, viste que no, nada. No se ha hecho nada. ¿Qué te parece si nos vamos a una breve tanda? Bueno, vamos a una pausa y seguimos con los muchachos de La Liberal acá. Radio Espica 90.7. Todos por las y las niñas va a la feria. Integrantes de las familias que forman parte del colectivo estarán comercializando productos en la feria de los sábados. Comprando estos productos les ayudas a construir oportunidades. Te invitamos a ser parte de este camino de abrir puertas al presente y construir un mejor futuro.